Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo. No llores, negra, no llores, no. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo. No llores, negra, no llores, no. Si no es por el casi, casi, casi me caso con vos. No llores, negra, no llores, no. Ay. La la la ira, la ira, la ira. La la la ira, la ira, la. No llores, negra, no llores, no. Pañuelo que me diste, rama en rama se quedó. No llores, negra, no llores, no. Con un fuerte remolino, rama y todo se llevó. No llores, negra, no llores, no. La la la ira, la ira, la ira. La la la ira, la ira, la. No llores, negra, no llores, no. Botellita dibujada, llenita de agua de olor. No llores, negra, no llores, no. El quererte no era nada, el dejarte era un dolor. No llores, negra, no llores, no. No llores, negra, no llores, no.